Mira, todavía no hablamos finito con sí. Santi y con Patricia, pero te pinto el panorama, así Dale. Como para que te des una idea. Poquitos números, pero para que entendamos. El presupuesto, por ejemplo, no del ente, sino del municipio, era de 9.400 millones, más o menos, para redondear. Terminamos gastando más de 30.000 millones. Uh-huh. Y del Marcetti se gastó casi el 100% de más, o sea, mal, muy desfasado. Uh-huh. Y después, bueno, detallecitos de en qué se fue gastando o en qué se presupuestó, hay mucha tela para cortar. Claro. ¿Qué es lo que van a poner en la sesión? Me imagino que la posición de ustedes es no estar a favor ante esto que me estás contando, ¿no? No la tenemos tomada todavía, pero como para... El panorama es ese, digamos, uh-huh. que te tiré. En ese marco, Darío, participaste en el lunes de la reunión con el gremio Fesimugo, también estuvo gente de la CGT por el proyecto que presentó toda la oposición en conjunto para la participación de los jubilados municipales en la paritaria. ¿Qué te dejó esa reunión? Para mí fue muy positiva. Participamos todos los presidentes de bloque. Estaba Noni, estaba Natalia Blasco, estaba Bautista, y estaba yo, y estaba Juan Cruz, bueno, estaba también Masanti, y estaba Suárez y el otro muchacho de la CGT que no me acuerdo. Sí, Granada. ¿Cómo se llama? Claro, correcto, ahí está. Fue más que todo un poco para alinearnos respecto a la visión de ellos y el espíritu con el que había sido escrito, digamos, elaborado el proyecto, que planteaba Suárez que en la mesa paritaria se tienen que sentar solamente quienes tienen representación gremial, que hoy es solo Fesimugo, porque los otros gremios no llegan al 10% de afiliados, uh-huh. y, bueno, el municipio. Y que lo que nosotros proponíamos no estaba dentro de la ley, o sea, que puedan tener representación los jubilados. Bueno, nosotros les explicamos que la idea no era pasar por encima de la ley para nada, de hecho era un proyecto de resolución, que era una sugerencia, una posibilidad para que tomaran, uh-huh. si el Ejecutivo si lo consideraba, de que era más que todo para visibilizar el tema también, ¿no? Uh-huh. Que un poco por ahí a los municipales terminan pagando los jubilados porque por ahí reciben bonos y en esa de los bonos los jubilados quedan afuera. Entonces era un poco como dejárselo criterio o una alternativa, una posibilidad, porque desde el Consejo no podemos hacer mucho más, digamos, la uh-huh. solución la tiene el Ejecutivo. Y bueno, y un poco por ahí Suárez planteaba que había algunos jubilados que ellos pensaron que ya estaba listo para que se sienten en la mesa. Bueno, no, el proyecto no dice eso, de hecho, nosotros estamos en contacto con los jubilados, entienden que no es eso, sino que simplemente con la idea que salió el proyecto, y que es una alternativa, una posibilidad que le brindamos, pero no depende del proyecto que salió aprobado, sino que depende del Ejecutivo, que dé el ok, y después de los gremios, si el Ejecutivo dé el ok, de los gremios que permitan o acepten. ¿Cómo, ¿cómo ves el país? ¿Cómo ves la Argentina hoy? ¿Qué análisis tenés vos, Darío, de cómo va ocurriendo todo? Creo que desde lo económico es lo más rescatable, cosas para mejorar. Uh-huh. Creo que esto de la motosierra por ahí aplicado a todo no estaba bueno, pero la economía es lo más destacable, si por ahí la funciona la economía, es como que lo otro es más llevadero, pero hay gente y hay sectores que no le están pasando bien, eso es muy claro. Uh-huh. Creo que hay una mejora respecto al gobierno anterior, claramente. Vos sos del espacio también, esto te lo pregunto porque no lo sé, vos Dale. sos también del espacio de Diego Santilli. Correcto. Bueno, ¿y cómo ves esto de el posible acuerdo con la Libertad Avanza a nivel provincial? ¿Te entusiasma poder compartir el espacio, poder armar algo a nivel provincial? Me entusiasma sobre todo el hecho de por ahí identidad pro, ¿no? El hecho de participar, hacer alianzas con otros espacios, está bueno, sobre todo si son espacios que por ahí predicamos más o menos la mayoría de las ideas en común. Está bueno, pero insisto, lo que está bueno es no perder identidad. En ese marco, claro, porque para las elecciones provinciales se habla de que va a haber un frente. En ese frente van a estar ustedes junto a La Libertad Avanza y dicen algunos con gente de la UCR también. ¿Cómo ves que se puede aplicar esto, Cañuelas? Y primero vamos a tener que ver que esté todo definido y decidido un poquito más finito. Lo que sí hoy está por ahí más visible o más latente es una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. También es cierto que también Abad está asomando por ahí. Yo creo que va a depender mucho de cómo termine arriba negociándose o arreglando lo que pueda suceder acá. Que no quiere decir que tengamos que respetar los mismos lineamientos. Puede haber espacios que digan, a mí no me cierra esto y no sé, vayan por su cuenta o hagan alianza con otro, no lo sé. ¿Ustedes ya mantienen algún tipo de contacto con la gente de La Libertad Avanza en torno a lo que se puede venir? No, o sea, el contacto que tenemos es del trato de en el consejo, dentro del consejo, y después con Martín Augusto, que compartíamos espacio, digamos, y tenemos relación por ahí cuando nos cruzamos, charlamos, pero no hemos, al menos yo, no me he sentado a charlar, nadie se ha sentado en el espacio nuestro a charlar con la gente de La Libertad Avanza acerca de avanzar en esta supuesta alianza, ni nada. Esto me parece que falta todavía que se cocine un poco más arriba, como para que de concretarse veamos cómo lo instrumentamos. Y ustedes como grupo, ¿cómo están? ¿Qué están laburando? Me imagino que yo sabía que aparte de vos, de Darí, de Patricia y de Santiago, hay más gente detrás de todos ustedes. ¿Cómo están trabajando y creen que realmente con un armado, ya sea con estos sectores que hablábamos recién, existe la posibilidad de que puedan ganar las elecciones a nivel local? Yo estoy totalmente confiado que sí, que se puede. También, o sea, el PRO es más amplio que el espacio de por ahí que encabeza o lidera o que es más visible Santiago. También está, que somos, digamos, Santilli, si le quiere poner un nombre de más arriba. También está el Ritondo, el ritondismo, que también es Alejandro Domínguez, con los que nos llevamos muy bien también. Yo creo que estamos bien, yo particularmente estoy muy confiado. Aparte también es cierto que no hay que perder de vista que son elecciones legislativas. Tiene mucho que ver por ahí el armado de la lista. Cuando son legislativos, cuando eligen concejales junto con intendente, uno termina votando al intendente. Cuando son solo legislativas, el peso de los nombres del armado de la lista tiene que tenemos unos cuantos posibles Eso te iba a preguntar, ¿tienen excelentes nombres in candidatos. interesantes ustedes para aportar a ese espacio? Sí, totalmente. No te Mujer, puedo hombre, spoilear ahora nada. ya quiero saber, mujer, No, no hombre, te alguien. puedo spoilear nada. Pero tienen para aportar. Sí, totalmente. Darío, muchas gracias por tu tiempo y bueno, ahora en un rato seguramente nos vemos en la sesión del Dale. Consejo Deliberante.